para Gisela ahí que se conectó. Gisela, un beso grande. Tuve que cortar. Un beso grande, María Emilia. Un beso grande y muchas gracias por para estar María, conmigo. Chiquita. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Sabes que te quiero un montón. ¿Seguimos? Vámonos. Está. Eso. Allá. Mírala. Mira cómo está. Con esa maldita sustancia. Que no la deja pensar, no la deja hacer nada. Pero no llores, mi amor, porque te vamos a ayudar. La miro fijamente a los ojos, pero no está. Su mente en otra parte se encuentra, ¿en dónde estará? Le roba la plata a sus padres, una dice ya. Es lo que necesita su cuerpo, no le importa nada, nada más. Es lo que necesita su cuerpo, no le importa nada, nada más. Mírala, mira cómo está. Las manos llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está. Se le está llevando cada día un poco más. No, no, se me está llevando esa maldita sustancia, esa maldita droga. Pero no vamos a dejar entre todos ahí del otro lado. La vamos a ayudar. No llores, mi amor, que te vamos a ayudar, mi vida. ¡Fuerza, fuerza! Ahí va. La miro fijamente a los ojos, pero no está. Su mente en otra parte se encuentra, ¿por dónde estará? Se entrega a esa sustancia y va matándola. Se cree que su mundo es perfecto y no quiere ayudar, pero ayúdenla. Cree que su mundo es perfecto, no quiere ayuda, pero ayúdala. Mírala, mira cómo está. No para de llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está. Se la está llevando cada día un poco más. Vamos, vamos, fiesta. Llega. Yo, yo. Vamos. Por favor. Tenemos que ayudarla a salir de esa maldita droga. Paulito, un beso grande. Para vos y para tu mami, vamos. Mírala, mira cómo está. No para de llorar, cree que todo termina ya. Mírala, mira cómo está. Se la está llevando cada día un poco más. Vamos que sigue la fiesta. Allá, eso, vamos todos, a ver. Esto, te vamos a ayudar, mi amor. No, deja esa maldita sustancia. No llores, no llores, mi vida. Que te vamos a ayudar. ¿Cierto? Te vamos a ayudar entre todos. No llores, mi amor. Bien, bien, bien. Fuerte ese aplauso por este tema, che, qué fiesta.